FM Los Coihues, la FM del barrio. Muy buenas tardes, vecinos, vecinas, vecines de Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando en el aire de la 105.5, la FM de Villa Los Coihues, con un nuevo programa de Huerteres de Villa Los Coihues. Hoy es día lunes 25 de mayo, si nos estás escuchando en vivo, son las 2:09 de la tarde y vamos a ir como para arrancar y luego en realidad no presentar, sino darle la voz al conductor de este programa en el día de hoy. Vamos a un tema musical y ya arrancamos. Como para que te vayas preparando, te tiramos el teléfono 2944-784040, 2944-784040, y te decimos que la consigna de este programa número 4 de Huerteros es hablar acerca de compost. Mientras suena el tema musical, podés ir pensando algunas preguntas que se te ocurran referidas a este tema. Hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, en estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro. Más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. We'll be right back. Suena arbolito en el aire del programa de Huerteres de Villa Los Coihues y está aquí en el estudio de la 105.5, compañero integrante de Huerteres, Alejandro Fiol. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, Fabi. ¿Cómo anda usted? Bueno, me late el corazón bastante fuerte. Te diría que ahí unos tembleques por este... se me puso más nervioso el cuerpo de lo que pensaba, Vio cómo es, pero es así. Cuando uno hace radio de la primera, dicen que hasta la última vez. Yo todavía no llegué a la última vez de mi vida radial, pero está bueno, dicen que siempre sea así. Que cuando uno se pone delante del micrófono, tenga los mismos nervios que la primera vez. Así que es como que tranquilo. Te apunta, ¿no? Te apunta el micrófono, lo veo así, ¡epa! ¿Qué pasa? Se pone, aunque parece que estamos solos, pero hay mucha gente del otro lado. Tranquilo, tranquilo, que sale bárbaro. Ya pasaron tres programas, tres conductores diferentes, dos de manera presencial, uno de manera telefónica, y hasta ahora ha sido una buena experiencia. Así que usted quédese tranquilo y vamos a estar hablando de lo que usted sabe, que es acerca de compost y cuidado de la tierra. Bueno, y en este programa, además de digamos lo que yo pueda aportar, también va a haber otras personas. Y siguiendo un poquito con la música de Arbolito, que me gustó el tema porque una de las cosas que dice es recuperar, ¿no? Recuperar la tierra que bien nos vendría en estos momentos, sobre todo en esta situación de pandemia y todo esto. Pero yo voy a hacer una reflexión un poquito más profunda. Además de recuperar la tierra para plantar o espacios grandes, ¿qué mejor que recuperar la conexión con la tierra y lo que es a través del compostaje? ¿No? Me parece que la verdad que es, podríamos decirlo en este contexto, mechando un poco las cosas, para mí fue revolucionario. Hoy, que es un día, un poco de historia argentina, un día de revolución, ya casi más de 200 años, y si bien las revoluciones pueden ser a gran escala, colectivas, también creo que las revoluciones internas que puedan suceder y conectando con la tierra son también muy poderosas y después se extienden hacia afuera. Así que bueno, ahí recuperar esa conexión con la tierra y con la, sobre todo más que con la tierra, uno puede ir a un bosque y tocar, ¿no? Pero lo que a mí me trajo de aprendizaje el compostaje fue la recuperación de la sabiduría y de la transformación, que algo se pueda transformar el resto de comida. Yo nací en una ciudad y para mí la basura era sacada, no la veía. Se iba y, bueno, obviamente contaminaba en otros lugares, a otras personas y todo. Y bueno, ver la transformación, creo que es una forma como de, yo digo, recuperar la micronaturaleza, ¿no? Entonces, desde ese lugar, tiro una pregunta ahí como para ir un poquito más a tema en este primer bloque, que es preguntar a los oyentes, o las oyentes, que nos quieran contar su primera experiencia compostando, ¿sí? Así que recibimos ahí escrito o algún audio, si quieren mandar, sintético, ¿cómo fue tu primera experiencia? Y en la actualidad, si te animás a contar, ¿cómo lo venís llevando el compost, el compostaje, ¿no? Toda esta magia y a la vez algo tan práctico y tan observable, pero me parece que también tan mágico porque hay muchos pequeños seres que no vemos y hacen un montón de laburo. Así que bueno, yo puedo empezar, si querés, Fabi, ¿te parece? Empiezo contando mi primera experiencia con el compost. Alejandro, sí. Déjame decir las vías de comunicación de la radio. Dale. Primero, el teléfono 2944-784040. Volver a decir que estamos en el programa de Los Huerteros, Les Huerteres de Villa Los Coihues. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar en vivo este día lunes, que este programa se repite los jueves a las 2 de la tarde también, o sea que si te lo perdés podés volver a escucharlo. Y decir que más allá de comunicarte vía telefónica, está también Alejandro atento al Facebook de que en el caso del Facebook es Huerteros de Villa Los Coihues, porque es previo al lenguaje inclusivo, que nos podés estar escuchando a través de la antena de la 105.5, o que también nos podés estar escuchando a través de la aplicación de la red Enfoques, que te la descargás ahí en, si tenés el sistema Android en tu teléfono, ahí pones red Enfoques, ahí te escuchás todas las radios comunitarias de la Patagonia, y ahí está la 105.5, y que si en la compu pones FM Los Coihues, todo junto, punto, redenfoques.com.ar, también escuchás la radio online. Fabi, tengo una apreciación ahí, que no estoy pudiendo entrar al Facebook de... Tengo internet en la compu, pero no estoy pudiendo entrar al Facebook, no sé qué pasa. Bueno, ahora lo buscamos, si no, en la computadora de este lado. Al amigo. Facebook de los huerteros. Así que bueno, vamos a ver si se puede arreglar para ver si podemos tener los comentarios. Yo tengo un mensaje acá que ha llegado, ¿sí?, que tiene que ver con lo que vas a estar hablando. Alejandro dice, quería preguntarles cómo hacer una compostera con cajones de verdura. Así que si bien, en algún momento podés contestarlo esto también, está bueno. Vamos ahí. ¿Qué nombre tiene o no? No ha mandado nombre. Bueno. Termina en 6671 el teléfono. Ah. Bueno. Bueno, como primera experiencia, ya que la tiré, ¿no? Tiro la pelota, la agarro ahí. Y mi primera experiencia corría el año 1900. Cuando, no, tanto no, pero ya hace más de 10 años. Yo viví en un departamento. Nacido y criado en Vicente López, barrio Vicente López, cerquita a unas cuadras del río. Pero niño de departamento, ¿no? Bastante cemento. Una terraza muy amplia, pero llena de cemento. Y en un momento fue como un clic de decir, che, todo bien con ver videos, documentales sobre la ecología, sobre cómo cuidarla, sobre los desastres, la mega minería, el activismo y todo. Y me empezó a generar una contradicción muy fuerte el tema este de la basura, que era bien directo, de que ya empecé a saber, y al tener conocimiento no me podía hacer el dolobu, digamos, de seguir tirando y mezclando todo. Entonces empecé a separar, digamos, ¿no? Y también creó un poco de movimiento, incomodidad en mi hogar. Vivía en ese momento con mi mamá, con Mario, el compañero de mi mamá, mi hermano, ya no me acuerdo si vivía mi hermano o no, pero bueno, generó, porque aunque son pequeños cambios, pero parece que también mueven. Dos tachos y empecé a hacerlo en la terraza. Agarré, justamente que preguntaron ahí, los cajones de verduras, que es algo que abunda y está muy bueno, y empecé a hacerlo así. Y bueno, cajón de verdura en la terraza. Primero me puse muy específico, le puse tetrapack alrededor, qué sé yo. Después me di cuenta que no era tan... Se podía hacer más sencillo, solamente que no se separe más de 2 centímetros entre madera y madera, para que no se caiga todo para afuera, digamos. Y bueno, ahí empecé a tirar los de la cocina. Sí, previamente, ya de paso voy tirando algunos tips también. Le puse abajo algunas ramitas, algo para que airee y no que se estanque, y empecé a tirar los residuos de la cocina lo más crudos posibles, digamos, y en pedacitos. Y así fui apilando los tachos, y daba bastante el sol, lo puse en un lugar que no le dé tanto. Y bueno, previamente, hasta que eso, quiero contar que me mandé una macanín ahí, que Por esperar hasta hacerlo bien, dejé unas bolsas de residuos ahí arriba en la terraza. Cuando las fui a ver, tenía un olor, todo pegado, digamos. Bueno, se genera la descomposición ahí sin oxígeno, que no es la que va. Pero bueno, fue un aprendizaje, bueno, de así claramente no va. Lo separé y bueno, y después no tenía olor, no tenía molestia. Y se empezó a generar esa magia que la primera vez que tamicé eso fue sacar como una esponja, era un grumo así negro, y podía meter la mano suavecito. No sé, yo lo trato de describir porque claro, esto es radio, pero por ahí le llega al otro la imagen, ¿no? De metiendo la mano en una tierra negra con olor a bosque. Era, che, pero esto tiene olor a bosque en una terraza en Vicente López, ¿no? Y y bueno, y suavecita y todo, y los restos más gruesos los volví a meter. Digamos, tanto cariño que me resultaba, que hice algo más loco, que como a algunos vecinos también les generaba algunas incomodidades, hasta les puse en bolsita y se los regalé a los vecinos como para que tengan para su planta, como una actitud, una militancia del compost más o menos, ¿no? Así que bueno, también inspirado por un viejo huertero, maestro, que me enseñó en una escuela, en un taller de escuela, lo vi hacer compost con pallets y fue el clic que dije, ahí se fue fuerte y ahí empecé a hacerlo yo a una escala más pequeña y más para mi casa. Después mi mamá, a pesar de las resistencias, se fue enganchando, paciencia, ¿no? También, sobre todo los que viven en la ciudad y que nunca lo hicieron, creo que un factor importante de aprendizaje de esta práctica, que puede ser terapéutica, es la observación y la paciencia también, ¿no? Que no se hace las cosas de un día para el otro, tarda más o menos según las condiciones, pero tiene un tiempo, no es ya, digamos, ¿no? Y bueno, y después se enganchó tanto mi madre que si me está escuchando por ahí, que ya le mandé el link, lo empezó a hacer ella. Y quedó ahí, yo me vine para acá y ya siguió haciendo compost y le metió a las macetas y no lo podía creer cómo crecía la huerta terracera de Vicente López. Así que bueno, esa es mi experiencia. Si alguien nos quiere contar su experiencia, bienvenido. Bienvenido, no sé si vos querés contar, Fabi, también la experiencia tuya. Acá te leo un mensaje, Alejandro, dice, soy Karina, van a hacer el sorteo de las plantitas, compañera de Huerteres, Karina, que el otro día nos dijo que había unas plantas a disposición para poder sortear. Podría ser, yo la verdad que voy a ser sincero a Cari, me superó un poco toda la armada esta, pero no sé cómo sería la dinámica, si anotamos los teléfonos de la gente que llama y sorteamos ahí. Ahí está. Si se puede, y Fabi no tiene problema, me acompaña, yo me animo, pero vamos, estaba ahí como, se me fruncía un poco, ¿viste? Al final. Vamos haciéndolo, anotemos si viene. Anotemos mensaje, el primer teléfono ahí, dale, después en la tanda, ¿no? Dale, el primero era el 6671. Ok, bien. Bueno, antes de ir al otro tema musical, que viene un poquito ahí también para las niñas que escuchan, que ojalá que nos estén escuchando por ahí, tengo una adivinanza ahí también para que se conecten y si quieren contestar, y a ver si se suman también para este sorteo. Dice, verde, muy verde de chico fui, y cuando crecí, sin vergüenza, colorado me volví. A ver, ¿quién puede ser? Repita que las adivinanzas codigüenses yo no pego ninguna. Así que repita. Mirá, esto es fácil porque obviamente está dentro del contexto de huerta, así que no va a ser algo mucho más allá. Está bien. Verde, muy verde, de chico fui. Y cuando crecí, sin vergüenza, colorado me volví. ¿Qué será, che? Bueno, así que, así estando, no sé si querés, vamos al otro temita musical. Tengo otro mensaje que ha llegado al teléfono, a ver si le puedo decir el número de teléfono. Dice, hola, los escucho desde el San Francisco, debe ser, dice el Sanfra, aprendiendo sobre el compost. El número de teléfono termina en 2374. Ok. Y después acá Clarita dice, ya tenemos después respuesta a la adivinanza, así que se la paso esta, no la vamos a decir en el primer bloque ya directamente. Claro, tengo más adivinanza igual, pero está bien, vamos a dejarlo en suspenso un poco. Perfecto. Bueno, repetimos el número de teléfono, 2944-784040, y si le parece, Alejandro, vamos al segundo tema musical. Dale, vamos, Fabi. Adelante, entonces. Hay cuantos loros que andan volando con gran bullicio de acá para allá. llenando el cielo con sus colores rojizos, verdes y muchos más. ¿Será que pronto irá a nevar? ¿Será la nieve que viene ya? En la montaña ya está muy frío, loritos, bájense a calentar. ¿Será que pronto irá a nevar? ¿Será la nieve que viene ya? En la montaña ya está muy frío, loritos, bájense a calentar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Son las cachañas, no es cualquier loro. Son las cachañas, lorito austral. Son las cachañas, no es cualquier loro. Son las cachañas, lorito austral. Loros que andan volando con gran bullicio de acá para allá. Llenando el cielo con sus colores rojizos, verdes y muchos más. ¿Será que pronto irán a nevar? ¿Será la nieve que viene ya? En la montaña ya está muy frío, loritos, bájense a calentar. ¿Será que pronto irá a nevar? ¿Será la nieve que viene ya? En la montaña ya está muy frío, loritos, bájense a calentar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Escuchamos aquí en el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues a La Maroma con Las Cachañas. ¿Cómo está el teléfono, amigo Alejandro? ¿Cómo está el teléfono? Como loco, vio, usted tira acá el sorteo que va a haber planta de Cheni, ya el teléfono se enciende, es así. Wow, mirá. Tenemos otro mensaje. A ver. Hola, Huerteres. Soy. A ver. Soy Ana del Barrio. Buenísimo el programa. Yo empecé a compostar haciendo una pila de residuos orgánicos tapado con un nylon por arriba y abajo y me está dando buen resultado. Es hermoso ver cómo se va transformando en abono. Un ciclo perfecto, dice Ana de aquí, de nuestro barrio, de Villa Los Coihues. Así grande. Que es el mensaje que ha llegado. Agradecemos a Adriana que se ha comunicado del San Francisco. Y por ahora eso es lo que tenemos. Vamos anotando los números para el sorteo. Después me pasas el teléfono de Ana. Ahí. Perfecto. Yo le cuento, si quiere, rápidamente lo de mi experiencia con compost. Dale. Yo había hecho un curso de huerta en Buenos Aires, de huerta orgánica, en el espacio de la Facultad de Agronomía. Ahí había enseñanza de combo y todo. Yo vivía en un departamento, así que un amigo tenía una casa grande. Hicimos una experiencia de combo y huerta ahí en su casa, que salió perfecto, pero con el clima de Buenos Aires. Con lo cual había que tener, como decía Alejandro, esto del cuidado por la para que no entre en descomposición muchas veces los residuos en las bolsas, ¿no? Y después cuando vine acá fue otro planeta, y a la hora de encarar una huerta también, temperatura totalmente diferente, tiempos totalmente diferentes, respuesta inclusive en la descomposición de los materiales totalmente diferente. Acá uno prácticamente en esta hora es como si tuviese los materiales en una heladera en Buenos Aires, ¿no? Este clima para tenerlo allá, claro, habría que tener el material adentro de una heladera, así que acá era como que parecía que no arrancaba nunca, y hasta que no me calmaron un poco algunos del grupo de huerteres, como que vamos, pero todo tiempo al tiempo la cosa. Claro, como juegan dos cosas, ¿no? Entre el clima y la ansiedad de Buenos Aires, ¿no? Propia de che, pero yo, y no, tranquilo, amigo, tranquilo. Bueno, tiro de vuelta la adivinanza, ¿te parece, Fabi? Adelante. A ver si... Verde, muy verde, de chico fui. Y cuando crecí, sin vergüenza, colorado me volví. Yo tengo una, espere. No una adivinanza, sino una respuesta que después se la voy a dar. Ya tengo dos respuestas aquí. Felipe ha mandado respuesta y dice, a compostar, Felipe, termina el teléfono en 2827. No sé si se lo había... ¿Cómo es? 2827. 2827. Ok. Y dice, a compostar. A compostar, vamos todavía. Che, Fabi, ¿sabes? Hablando de huerta, ¿no? De todo lo que hay en la huerta. Hay una cosa, ¿cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? ¿Vos sabés cómo se llama? ¿El primo vegano de Bruce Lee? Sí. No, ni idea. Brócoli. un chistecito al pasar como para aflojar, ¿no? ¿Viste? Bueno. Así que, bueno, si querés, vamos de a poquito ahí al otro audio de un hermano, amigo también, y referente para mí huertero. En este programa de huerta, además de bueno, algunos chistes, estos chistes malos que sale, y hay otras cositas, sí quise traer un poquito de información de gente que está hace mucho huerteando, además de la del vecino y de cualquiera que está bueno también compartirnos. Y sobre todo por una cuestión también de conexión ahí, de vínculo, ¿no? Así que, bueno, en el siguiente audio que se va a escuchar la palabra de Damián Elger. Él es huertero de hace muchos años de Jamaica, del barrio Jamaica. Y él practica lo que es la huerta biodinámica, o biológico-dinámica también se dice, que está dentro de lo que es el paraguas, podríamos decir así, de la antroposofía que trajo Rudolf Steiner a este planeta, algo tan hermoso, digamos, como esa visión tan holística, ¿no?, que tiene la antroposofía. Y él se dedica bastante a esta práctica, haciendo formas de cultivo desde ese lugar. Y bueno, también es maestro de la Escuela de la Semilla, y en el mismo terreno de la casa, que es como una mini chacrita, tiene la Casa de Arte de Oficio, donde también recibe voluntarios. Y bueno, haciendo esta presentación, si querés, mandamos el audio a ver qué nos dice. Alejandro, hola, ¿cómo estás? Querida audiencia, Fabián, de la radio. Bueno, primero quería agradecerles a todos por la escucha y por la invitación, especialmente a Alejandro, y comenzar con la pregunta que Ale me hacía de cuál fue mi primer compost. Empecé hace unos 22, 23 años a hacer un tipo de compost que todos conocen, que es el de lombricompuesto. Ahí echaba los residuos de cocina y en un montículo delimitado por un cajón. Eso aún lo sigo haciendo y me es muy efectivo. Es un humus estable lo que produce que bueno, que es muy, muy productivo para alimentar la tierra, digamos. Cuando Ale me preguntaba sobre la importancia del compost, me pareció principal destacar que bueno, seguramente todos los oyentes, todos los practicantes de agricultura ya hacen mucho compost o entienden que es dejar de alguna manera de vuelta en la tierra toda la fuerza que le fuimos sacando. De alguna manera se utilizan todos los restos de cocina y hojas verdes, pasto. Todos esos elementos se utilizan porque todavía tienen cierto grado vital. Digamos, están en marchitamiento, están pudriéndose o descomponiéndose. Y ahí se genera una vida que se transmite a través del compost a la tierra. Entonces, los que practicamos compost entendemos que esta práctica es mantener dentro de lo vivo la tierra. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ver con que al uno utilizar agroquímicos, no se mantiene dentro de las relaciones vitales de la tierra. Utiliza solo la alimentación mineral, que por lo general llega a las plantas a través del agua. Entonces, nosotros al hacer compost intentamos conferirle propiedades vitales a la vida de la tierra. Esto es para que la semilla, cuando llegue a la tierra, utilice todos los impulsos y tenga la necesidad de convertirse en planta, no nada más que eso, como sentirse de alguna manera viva. Eso se le, esa vitalidad se le confiere también al poder nutritivo de las plantas que así cultivamos. Así que, obviamente, nuestra intención cuando practicamos agricultura en nuestras casas es producir alimentos altamente nutritivos y no específicamente visuales, estéticamente bellos, digamos, ¿no? Igualmente, las producciones orgánicas siempre tienen grandes producciones y son bien realizadas. Bueno, estamos escuchando el audio de Damián, huertero del barrio Jamaica, biodinamista o huerta biodinámica. Para los que recién se enganchan en el programa, bueno, bienvenides primero también. Y acá estamos haciendo el programa, este es el programa sobre compostaje. Y bueno, quería refrescar unas cositas en este pedazo del audio que me parecen que está buena, es una reflexión un poquito más amplia que solamente lo práctico del el compost. Que él dice, dejar de vuelta en la tierra todo lo que le fuimos sacando, ¿no? Que es bastante contrario a lo que hace la agricultura industrial con agroquímicos o agrotóxicos, digamos, de todo lo que es la industria sintética, ¿no? Que le saca y no le devuelve y obviamente en algún momento se acaba, ¿no? Pero bueno, y las palabras vitalidad, vida versus estos agroquímicos de la industria petroquímica. Y bueno, esos conceptos me parece que está bueno tenerlos en cuenta como una conexión más profunda de lo que estamos haciendo realmente. Estamos devolviendo vida, estamos creando y recreando suelo. Si te parece, Fabi, vamos a la segunda parte, que lo que vamos a escuchar es un poquito más práctico, son los tipos de compost que él practica, y después lo refrescamos. El compost, entonces, que ahora realizo, he realizado unos 4 compost diferentes. Uno que es hacer un bancal de ramas de poda, lo que no es para la leña, en un lugar donde pretendo cultivar. A eso lo tapo con hojas, luego con tierra, luego con hojas de vuelta, con un poco de arena, con un poco de arcilla y con compost arriba. Y sobre eso ya se puede cultivar en esa pila con una capa de tierra arriba. Por lo general, variedades que les gusta el compost fresco. Luego utilizo todos los materiales de poda, también verdes, y secos para hacer una pila de compost en capas. Este es el último que estoy practicando, que hago en grandes cantidades, donde también dentro de todos los residuos que tenemos, que aún tienen cierta vitalidad, juntamos con, si es posible, con guano también de animal en capas, haciendo una mil hojas como una torta de la mayor dimensión posible hasta, bueno, grandes cantidades, ¿no? Pero no menor a un metro cuadrado, a un metro cúbico, porque, bueno, puede secarse muy rápido y puede perder toda esa vitalidad fácilmente. Bueno, y así tenemos varias opciones más para hacer compost. Voy a enumerar dos cortitas más. Una es hacer un pozo en la tierra, utilizar esa tierra para aporcar papas, puerros, repollos, para engordar los bancales. Y en esa misma, en ese mismo pozo puede hacerse un compost con hojas y ramas, ya más gruesas, siempre. Y después otro compost que hago es el compost de las tomateras, que todas las plantas de tomate hago un compost especial con ellas, para ellas mismas. Solo se usa para las tomates de invernadero. Así que bueno, dejo mi contacto, Alejandro, y muchísimas gracias por la posibilidad de compartir esto y de la escucha. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Damián, este huertero del barrio Jamaica, que practica la huerta biodinámica o biológico-dinámica, parte de la antroposofía. Y nos contaba un poquito ahí en una síntesis que hace el bancal de ramas de poda. Yo le quería contar también de paso que estuve participando ahí un poco de voluntario. Hicimos esto y me pareció que también es otra forma de lo que se llama hacer el compost directo, ¿no? Directo donde se va a plantar. Entonces, digamos, hay un montón de formas de hacer compost. Esta es una que contaba él, el balcán de ramas, y se va poniendo después partes más chiquitas, hojitas y tierra arriba, y después se puede sembrar directamente ahí cuando se composta un poco. Hay gente que lo hace así directamente. Y después la otra es la pila, dijo, la pila en capas tipo mil hojas, con guano de animal, no menor a un metro cuadrado, pozo en la tierra, luego plantar papas, puerro y repollo. ¿Por qué estas hortalizas? Porque les gusta mucho el compost el compost fresco. O incluso a veces realmente las papas, no sé si les pasó a los que están escuchando de otro lado, pero suelen crecer directamente a veces en el compost, ¿no? Se mandan ahí, así que por eso también lo debe hacer así. Y el último, que no lo había escuchado, es el compost, dice, de las tomateras. Así que directamente eso, todo el material restante de las tomateras vuelve para los tomates. Y bueno, eso es un poco la síntesis de lo que dijo Damián. Después le voy a dejar el contacto para que los que se quieran contactar, están en el barrio Jamaica hace como 20 años, desde un poco los inicios del barrio. Y bueno, han mejorado mucho el suelo y haciendo una gran plantación. Bueno, un poco terminando este bloque, si quieren le recordamos ahí el número de la radio. Ahora me animo a decirlo, Fabi, ¿eh? Me animo a decirlo. Dele nomás. 2944-784040. Voy a jugar al hasta conducir ahí, ya que estoy acá, ahora me estoy entrando en calor. Y bueno, vamos a la otra música, de Madre Tierra de Macaco. Le leo un par de mensajes antes. Dale. Mire, hay un mensaje que dice: hola, buenas tardes. Queríamos saber a qué temperatura se descomponen los fecalitos. Saludos, Fede, Lu, Simón desde Palmitas. Él sabe quiénes somos, dice. Acá hay algo interno, interno. Y el teléfono 4045 sería. A ver, lo voy a anotar para el sorteo. O sea, si se anima a venir. Mira, desde Palmitas yo sé que no está ahora, pero está en Buenos Aires y con todo esto está difícil. Pero bueno, lo puedo guardar, imagínate. Jen, bueno, se guardará. ¿Cómo termina el teléfono entonces? ¿Palmitas dónde es? Palmitas es en Uruguay. Ah. Es una zona que parece la zona pampeana, parece bien llano. ¿Termina el teléfono cómo? Termina el teléfono en 40-45. 40-45, grande ahí a la gente que anda haciendo el aguante. Y a ver, y acá tenemos un audio, vamos a dispararlo directo al aire. Dale, vamos. Hola, soy Amador y la adivinanza de Alejandro es tomar. Vamos, Amador, ahí. Vamos, Amador, Le digo el número de teléfono de Amador, 7625 termina el número. Ok. Así que ahí lo tenemos a Amador también, casi se nos espianta el número. Es la respuesta, digo. Bueno. Es la respuesta. Y Amador, te has ganado la respuesta. Vamos a ver si te has ganado ser parte del sorteo. Muy bien, muy bien. Vamos en esa. Bueno. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces, de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice. Bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, llaman. Mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Llaman. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Mother. cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra. Escuchamos aquí en el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues a Macaco con Madre Tierra. (2) 944-7840-40 el teléfono de la 105.5. Estamos en vivo un rato más aquí en el programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Tengo un mensaje nuevo que por ahí te sirve, Alejandro, como disparador para alguno de los puntos que siguen. Dale. Te dice: hola, estamos escuchando el programa, gracias por todos los consejos. Queríamos saber en qué momento hay que incorporar el compost a la tierra. Quienes escriben son Mateo, Diego y Jesse, que se están comunicando aquí al 2944-784040. ¿Teléfono de Mateo, Diego y Jesse? El número termina en 3633. 3633, porque acá estoy acumulándolos en la bolsita con el escribano invisible que me va a acompañar para que se haga el sorteo. Bueno, respondí un poco la pregunta, ¿cuándo empezar? Ya, digamos, siempre, aunque no tengas huerta, siempre está bueno, porque uno de los beneficios de hacer compost es el ecológico, ¿no? Y ahí me tira para ir un tema que es justamente eso, lo ecológico. Separamos basura, y separando basura, ¿qué hacemos? Recuperamos suelo, ¿sí? Recuperamos suelo nutritivo y saludable. Y por otro lado, también, digamos, después también desde lo económico también está bueno, porque se reduce entre un 40 y un 50% de la basura, digamos, domiciliaria, suele ser, ¿no?, según estadísticas, en este caso de información de Amigos de la Tierra, que un poco hice una síntesis, y de Antonio Urdiale, otro huertero, se reduce esa basura. Y eso hace que obviamente se reduzca también los camiones, también los gases de efecto invernadero que generan los camiones y todo el movimiento. ¿Sí? A ver, interrumpo un segundo, sí. Alejandro, que lo quieren saludar al aire. A ver. Ah, la pelota. A ver, ¿quién está del otro lado de la línea? Soy la mamá de Ale, Lili, en Buenos Aires. Tuve una hermosa experiencia. Vamos ahí, Lili. De compostar en la terraza. Gracias a mi hijo Alejandro. Él fue el maestro mío para huertear. Sí. Buenísimo, Lili. Bueno, acá estábamos. Justamente Alejandro abrió el programa hablando de usted, Estoy dimensionada porque hablo y ustedes hablan 2 segundos después, por eso estoy un poco... Ahí la escucho la radio. Sí, se escucha como retumba, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, Lili, bueno, no importa. Felicitaciones me alejo. Entonces. ¿Cómo? Felicitaciones entonces por la experiencia de compostaje. Sí, 2 años estuve. Mirá, me enseñó muchísimo Alejandro y yo siempre digo que mi hijo fue mi maestro, pero en todo, porque también he cambiado la alimentación gracias a eso. Compro en las cooperativas de los huerteros acá en Buenos Aires, todo huerta orgánica, nada de agrotóxicos. Así que fue un cambio muy, muy bueno. 2 años también estuve compostando en la terraza y haciendo mi huerta con los bidones en forma vertical. La huerta clásica vertical. Al comienzo les quiero decir a todos que es como que uno se resiste a estos cambios tan importantes, pero son bruscos, ¿no? En una movida de la vida que uno tiene todo muy, muy rápido. Pero después, cuando uno va huerteando y tocando la tierra, la madre tierra, es tan hermoso, ¿no? Uno afloja. Madre, mira qué impresión, estoy como... Ahí me estoy escuchando. Qué raro por acá. Gracias por la experiencia ahí también que estás mandando. Sí. Lili, le agradecemos entonces por su participación aquí en el programa de Les Huerteres. Bueno, gracias. Yo siempre estoy en conexión con mi hijo y sé de todo lo suyo, de los de ustedes, lo de la radio. Yo me puse la aplicación para escucharlos también, porque es muy bueno que en la ciudad escuchemos algo de toda esa zona de tan hermosa, ¿no? Así que, bueno, una alegría. Un abrazo, Lili. Va a tener que venir a buscar el premio si se gana la planta, ¿eh? Bueno, vamos todavía. Claro, está anotada ahora. Un abrazo. Chao, madre. Chao. Qué sorpresa, ¿no? Menos mal, mire si lo retaba al aire. Pero la pucha, sí. Mire si le decía, voy a contar la verdad de lo que hacía mi hijo Alejandro en mi casa y lo dejaba. Me vino como la vergüencita, ¿viste? Cuando estabas en el secundario y te venía a buscar cerquita y todo eso. Y digo, sí. Oh, me están escuchando y mire la mamá de Ale. Y todavía estaban esa vergüencita por ahí. Así que, bueno, ya yendo a otra vez, ¿alguien se anima a adivinar otra adivinanza? Porque tengo otra, tengo varias. Dele. Entonces, a ver si otro niño que esté escuchando por ahí, o niño adulto, comienza con una nota musical y termina como un ave de corral. ¿Qué será? Espere, repita. Vamos de vuelta. Comienza con una nota musical y termina como un ave de corral. 2944-784040, tengo aquí un mensaje más. Sí, dice, hola, ¿hay que revolver en algún momento el compostaje? ¿Cuánto tarda aproximadamente en volverse tierra? Manda un abrazo, Adriana. Adriana, vamos a anotarla. Bueno, yo digo que sí, pero hay va a haber muchas opiniones, ¿no? Pero hay gente que dice, escuché una vez de darlo vuelta a todo. Una vez por semana, a mí me pareció una barbaridad de esfuerzo, sobre todo si tenés un compost muy grande. Yo lo que hago, y que lo he escuchado recomendar, es que en cada deposición, o sea, cada vez que tiramos el balde de basura orgánica de la cocina, mezclarlo un poco con lo de abajo, digamos, ¿no? Entonces tiramos el balde, lo esparcimos un poquito. Que no sea mayor a 5 centímetros lo que tiramos, porque si no es mucho para que se empiece a degradar. Se va a ir degradando, pero tarda más. Y mezclarlo un poco con lo de abajo para que acelerar el proceso. Que se va a hacer, pero lo ayudamos un poco. Porque cada manojo de tierra que está hace rato tiene muchas bacterias y los que yo llamo los microamigos, bacterias, hongos, que van a empezar a descomponer para que los macroamigos, que son los bichobolitas y sobre todo las lombrices, puedan después comer. Porque la lombriz es difícil que te coma un pedazo de papa así. Primero actúan los hongos, ¿no? Que son esos seres invisibles que hacen que la vida en la tierra exista. Porque la verdad que sin ellos sería como, no sé, cómo sería, inerte, digamos. Así que bueno, para responder a la pregunta es eso, tirar y revolver, ¿sí? Un poquito, sin necesidad de dar vuelta a todo. Yo daría vuelta a todo cada tanto, digamos, cada un mes, quizás, si uno quiere, ¿no? Así que, bueno. Bueno, vamos a quizás lo que venía diciendo un poco, a retomar ahí que con esto de los beneficios, si te parece, Fabi, del por qué hacerlo, ¿no? Lo ecológico, lo económico, que ya dijimos, tenés un fertilizante gratis después y muy confiable porque lo hace uno mismo. Y como dijimos un poco al principio, de los beneficios terapéuticos. Se cultiva para mí la práctica de la observación, la paciencia y la conexión con la micronaturaleza y sus procesos. Así que eso, digamos, me parece que está bueno decirlo. Y dicho ya la adivinanza, me acordé de algo, Fabi. ¿Viste que están hay muchas manzanas todavía? Sí, montonazo. La otra vez yo estaba pasando por un árbol, ¿sabes qué me pasó? Se cae una manzana, ¿no? O sea, en tiempo cuando empezó todo esto de caerse la manzana, que ahora ahí está lleno, ya se están pudriendo. Se cae una manzana del árbol y todas las demás empiezan a reírse de la manzana que se cayó, que se ve que era la primera. Y se ríe, se burla, qué sé yo. Y la manzana esta desde abajo ahí las mira y enojadísima. Le dice, ¿de qué se ríen? Inmaduras. un chistecito al pasar también, ¿no? Como para descontracturar. Bueno, vamos al siguiente audio, último audio de este programa, con una compañera, una huertera de acá del barrio, que se llama Fanny. Y bueno, ella es huertera del barrio desde el 2017, con conocimiento de plantas, desde sus ancestras, podríamos decir, desde su madre, de sus abuelas, me contó ella que fue aprendiendo, y de paisanas y gente del campo donde anduvo viviendo y huerteando, sobre todo en las tierras patagónicas. Así que bueno, dicho esta presentación, si querés mandamos el audio y escuchamos y aprendemos de ella. Acá en Los Coihues, que mi experiencia fue distinta que con otras casas en Bariloche, porque estamos más alto y es bastante más frío que el centro, por ejemplo, o menos soleado en mi casa por lo menos. Lo que tengo es como un rectángulo grande hecho con lo que había, un poco de chapa, un poco de madera, es con una pared de fondo y tres laterales, o sea, es un cajón grande dividido en dos. Voy llenando con todos los restos de la casa, de los restos de comida, de verduras sobre todo, y las cáscaras de huevo también las uso, y los cítricos también. Lo que no meto son nada de lácteos, cáscaras de quesos o restos de comida o nada de carne para que no se metan los bichos. Y le agrego a eso también las podas, las ramitas, las hojas del jardín, los restos de la huerta. Voy amontonando. A veces le tiro un poco de tierra en verano y lo dejo. Voy llenando de una de esas dos partes divididas. En verano lo riego todos los días. Cuando riego el jardín le pego una mojadita al compost. En invierno lo tapo con una chapa, un cartón, un nylon, lo que tenga ahí más a mano, para que no se pase de humedad y para que mantenga temperatura. Una vez que lleno una de esas dos mitades, digamos, la dejo, la tapo y paso a la otra. Y voy llenando la otra. Tengo lombrices, así que esa parte que se va descomponiendo se reproducen súper bien las lombrices. Cuando está descompuesto, se van pasando solitas para la otra mitad del compost. Y así funciona. Más o menos una vez al año tamizo y separo ya el compost. Lo que no pasa por el tamiz, lo que quedó grueso, lo vuelvo al compost y dejo que se siga descomponiendo. Yo la verdad es que no genero basura en casa. Entre el compost, lo que va a la estufa, los papeles de baño y eso los meto a la estufa. Los restos así por ahí de papelitos o cosas que andan dando vuelta en la casa que se pueden quemar, que no son tóxicos, los meto a la estufa. Todos los plásticos, que no consumo mucho, pero no sé, alguna bolsa de algo, algún envoltorio, etiquetas y eso, va todo a la botella para hacer el ecoladrillo y no me queda mucho más. Ahora hace un par de meses que no saco una bolsa al basural, al cesto de basura. Bueno, nada, esa es mi experiencia por acá. Gracias y un beso grande. Bueno, estamos escuchando a Fanny, vecina del barrio, contando su experiencia con el compostaje. Estamos acá en FM Los Coihues haciendo el cuarto programa con respecto a huerta, y en este caso, este programa especialmente hablando de compostaje, por si te enganchaste ahí. Bueno, querés también mandar alguna pregunta todavía, aunque sea al final. Teléfono de la radio 2944-784040. Y bueno, un poco la síntesis del audio de Fanny, lo que dijo. Hice con lo que había, ¿no? Eso me parece que está bueno rescatarlo. Yo creo que ese podríamos ponerlo en un concepto permacultural. Que no conoce permacultura, es diseño de hábitat sustentable, Bueno, es una filosofía también, es una forma de hacer huerta, así como antes hablamos de la biodinamia. La permacultura yo la conocí hace varios años, sobre todo en la ecoaldea Velatropa, allá en Ciudad Universitaria, y me pareció también bastante revolucionario. Viene de la mano del creador Bill Mollison. Y bueno, ¿por qué relaciono la permacultura con lo que dijo hice con lo que había? Porque un poco habla de eso la permacultura, ¿no? De no rebuscarse tanto y lo que tengo son cajones, tengo ahí, y no anda, uno si quiere comprarse una compostera hecha con toda la sofisticación, tiene la plata, está bárbaro, pero también se puede hacer sencillo, se puede hacer en un balcón quizás con un balde, agujereándolo, tratando de que no se pudra, digamos, hay muchas maneras, y uno si quiere poner específico también tiene ahí información. Por otro lado, también dijo resto de comida, no lácteos y carnes, por los bichos, decía, ¿no? También por las ratitas, si no queremos tener ratitas, no pongamos, y tampoco le gusta a las lombrices, eso siempre he escuchado, y no genera putrefacción, ¿no? La carne no va, y los lácteos tampoco, o sea, lo que más va son el resto de comida crudos y cortaditos también, eso está bueno refrescarlo, porque si una papa está grande, la tiramos pedazos muy grandes, también por ahí por afuera se están descomponiendo, pero adentro se están generando una putrefacción sin oxígeno, o sea, la que se llama anaeróbica, y eso no es lo que queremos, ¿no? Genera estos otros bichos y olor, y no es la digestión del compost que queremos. Después dijo tiro tierra, ¿no? Eso también lo llevo a lo que se llama la inoculación. Cuando uno empieza un compost, lo que puede hacer es tirarle una tierra lo más negra posible, si tiene humus mejor, un manojo, sin escatimar, se puede tirar desde un manojo con una mano, si se tiene eso, y si se tira más mejor, porque eso tiene estos microamigos, bacterias, hongos y demás seres invisibles a los ojos, al menos a los ojos así humanos burdos, y eso va a activar el compost. O también se puede tirar, al principio para la inoculación, se puede tirar restos de bosta de caballo y bosta de animales herbívoros. También dijo, en invierno lo tapo y en verano lo riego, porque para mantener una humedad justa, ¿no? Es importante la humedad justa. ¿Y cómo medir la humedad justa? Tiramos un tips ahí que lo aprendí de huerteros de años. Si me animo a meter la mano en el medio, donde esté un poco más húmedo, o probar en varios lugares el compost, agarrar un pedazo, apretar, y tendría que salir una o dos gotitas. Si sale un chorro es mucho, si no sale nada y se escucha como agrietado, como las hojas cuando están secas, le falta agua. Así que ese es un dato que a mí siempre me sirvió de cómo medir el agua. Después dijo al final tamizarlo una vez al año. Bueno, eso depende también de las condiciones de humedad, de temperatura, y de cómo uno lo devuelta y lo trate, puede ser antes o después, y el tamizado va a hacer que uno obtenga después el humus fresco o maduro, que también se llama el humus, que es tan bueno para la tierra, y volver a tirar, cuando lo tamizás, lo que tenés grueso lo volvés a tirar a la compostera, lo que quedó, lo que no pasó del tamiz, y lo vuelves a tirar para que se vaya degradando. Y por último dijo algún concepto que está buenísimo, que lo dijimos antes, uno de los beneficios, que es lo ecológico, que es la basura cero o casi cero, dijo, ¿no? Fanny. Y me parece que eso también está muy bueno. La mitad de la basura, si la compostamos, la otra mitad la vamos separando y le hacemos un favor ahí a la cooperativa de recicladores de acá de Bariloche. La Asociación de Recicladores de Bariloche también está buenísimo mellar este tema, porque es un concepto también muy importante en lo ecológico. Así que bueno, ahí terminamos un poquito de decir algunas cosas del audio, no sé cómo estamos de tiempo, estamos ahí justito en base, ¿no? Yo tengo un audio sí. Para compartir, si le parece, aquí que ha llegado. Dale. Buen día, somos Luji y Juanito y Río Munay, que está durmiendo. Y queremos contarles que la primera vez que conocimos a Ale, hola Ale, que vino a casa, él hizo un pozo en la tierra de nuestro jardín y ahí empezó el compost que hoy tenemos en casa. Un compost hecho con madera reciclada de pallets, y es impresionante porque a veces uno se la pasa diciendo, bueno, cuando haga el compost, y de repente era tan simple como... Que llegue Ale. Y hacer un pozo en la tierra. Gracias, Ale, te queremos. ¡Wijini! Ay, no, están locazos, unos amigos ahí, San Martín de los Andes, qué grande, vamos ahí, que siguió el compost. La revolución del compost, podríamos decir, ¿no? Hoy el día de la revolución de mayo lo podemos poner la revolución del compost. Y que cuando uno prueba a hacer compost es verdaderamente revolucionario. Es fundamental ver cómo se reduce la cantidad de bolsas de residuos, lo que uno normalmente cuando no hace compost llama residuos. Claro. A la hora de, entre que separa el plástico por un lado y lo saca un día en especial, entre que lo que va al residuo que va a la, como decía, a la cooperativa de recicladores, es cada vez menos. Claro. Cada vez menos. Y también uno aprende a qué cosas se tiran y qué cosas no se tiran, ¿no? Sí, tomar conciencia con la basura propia, ¿no? Me parece que si lo llevamos hacia adentro eso, también es revolucionario. No es solamente la basura de afuera. Si tomo conciencia de los paquetes que estoy usando. Como decía Fanny, hago el ecoladrillo. Grande Fanny. Yo también hago el ecoladrillo. Creo que muchos lo deben hacer. Hace poco estaban juntando acá en el barrio para una casita que se les había quemado. Conozco más gente. Aguante también la revolución del ecoladrillo. Tomamos contacto con eso, ¿no? Con lo que generamos. Y podemos también ahí modificar ciertas prácticas. Quiero seguir generando toda esta cantidad. Si lo acumulamos en la casa, nos damos cuenta que puede ser un montón la basura, sobre todo la basura sintética. Bueno, ¿te parece que vayamos con el sorteo? ¿Así vamos cerrando? Dele nomás con el sorteo. Bueno, acá tenemos, podemos invitar al escribano invisible, con la confianza del barrio que tiene, ¿o no? Con la radio. Por supuesto. Yo estoy, mirá, para que se escuche, lo tengo en una bolsita de verdad. Ahí está. Y se está moviendo. Vamos a sacar tres numeritos. Los ganadores tendrán que venir a Chen a buscar las plantitas. Sí, mañana a las 11 de la mañana es la idea para ir a buscar a Chen las plantas. Muy bien, sacamos número uno. Dice Adri. Bueno, Adriana se ha ganado entonces. Adriana, que el número no lo anoté, pero Adriana, ahí ya, ella sabrá, es la única Adriana que hay anotada. Sí, y mire, de paso Adriana dice, interesantísimo programa, muy didáctico para los que estamos iniciando este camino. Y encima se gana, recién empieza y ya se gana una planta. Vamos, con todo. Vamos, bueno. Adri. Vamos al segundo, dice 7625. Bueno, 7625 se autorreconocerá del otro lado si te sigue escuchando. Y el último número dice 3633. Avanti entonces. Avanti nomás. Repita el que no es Adri, repita los otros dos números y después ya... Que pasen directamente por Chen mañana a las 11 de la mañana. Bien, ganadores, entonces 7625 y el otro que termina en 3633. Muy bien. Bueno, estamos en el final del programa. ¿Cómo? Prácticamente estamos en el final del programa. Estamos terminando. Que bueno, por un lado, muchas gracias. La verdad que re lindo esta experiencia. Estoy acá con los papeles, pum, pam. Me parece muy lindo y me doy cuenta que el laburo que puede llevar, nunca estuve atrás de esto, estoy desde el viernes, ayer me quedé hasta las 3 de la mañana, quizás porque es por lo novato también, ¿no? Pero me hizo tomar conciencia, hablando de tomar conciencia, en este caso del detrás del telón de lo que es preparar un programa, ¿no? Así que bueno, gracias por el espacio. Gracias a los oyentes, porque también sin ellos no, me parece que es difícil hacer radio. No sé si posible, pero es difícil. Y a los que estuvieron ahí del otro lado, la gente que conozco, familia, amigos, por el aguante, me la levantó un montón. Y para cerrar un poco, recuerdo que el programa sale el jueves a las 14 horas. Así que si quieren escucharlo de vuelta, vuelvo a decir... El Facebook Facebook Huerteros de los Coihues, si quieren hacer preguntas, consultar, bueno, ahí estamos intentando, mientras que no nos podamos juntar como lo venían haciendo los sábados de cada mes. No me quiero olvidar de dar el teléfono de Damián, por si alguien quiere el contacto de Damián Elger, que habló, que hace biodinamia en el barrio Jamaica, que su teléfono es 429-8908. 429-8908, ese es el teléfono de Damián, que nos estuvo hablando, y es de acá el teléfono de Bariloche, así que es 2944 empieza, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Tenías para leer ahí algo antes del tema final? Muy bien. Bueno, para cerrar, hay un temita que es que va a venir en el idioma que se habla y se hablaba en gran medida en estas tierras, hablando de la tierra, y como está en ese idioma, yo no lo entiendo, me gustaría entenderlo, y mucha gente por ahí no, y me gustó la letra, se los iba a leer y después vamos a escuchar la canción. El amor vuelve a soñar, la tierra vuelve a cantar, palabras despertando, hermanos cantando, hermanos luchando, niños despiertan, niños cantando, niños hablando. Abuelos no olvidan, abuelos caminando, abuelos levantándose, mujeres encontrando, mujeres amando, mujeres pariendo. Poesía de Anaí Rayén Mariluán, Ayun Peumateu, Amulepe Teu Purrum. Hay un poema